Érase una vez que en un pequeño pueblecito había una hermosa granja. Los dueños tenían toda clase de animales: perros, caballos, vacas, ovejas, gallinas, conejos y patos. Nuestra historia comienza justamente cuando la señora Pata se encontraba muy preocupada incubando 8 huevos y esperando que sus patitos nacieran de un momento a otro. Por fin, uno rompió el cascarón y asomó su cabecita. La tenía cubierta de una pelusilla rubia y tenía cara de ser muy travieso. Después apareció otro, otro, otro y otro. Y así hasta 7. Todos, dando débiles graznidos, se pusieron junto a su mamá, muy contentos de estar todos reunidos. Esperad, esperad, hijos míos, que todavía falta uno de vuestros hermanitos por salir del cascarón. Todos dirigieron su mirada hacia el único huevo que aún quedaba entero. De pronto comenzó a tambalearse y a crujir y a rescabrajarse el cascarón. Y ¡zas! Apareció un patito, pero un patito de color gris, larguirucho, con un pico enorme, feo y desgarbado, que avanzó hacia la mamá Pata y sus hermanitos, saludándoles alegremente. ¡Hola, mamá! ¡Bonitos! La señora se quedó espantada de tener un hijo tan feísimo, y sin mirarle apenas, echó a correr hacia el estanque, seguida de todos los patitos. El último, el patito feo, gritaba: ¡Esperadme, esperadme, por favor! Pero ninguno le esperó. Ya estaban todos en el agua, aprendiendo a nadar. Otros animales que se hallaban cerca del estanque le miraban y se burlaban de él. ¡Pobre señora Pata! ¡Qué desgracia tan grande tener un hijo tan feo! A mí me daría vergüenza. ¡Mira cómo corre! ¡Parece un tonto! Llegó al fin al estanque y sin pensarlo se tiró también al agua, pero de pronto, como en un espejo, se vio reflejado en el agua y se quedó sorprendidísimo. No era igual que sus hermanos. Le entró una vergüenza espantosa y corrió a refugiarse junto a su mamá, pero la señora Pata, al ver que todos la miraban, dijo muy enfadada y apartándole con el ala: ¡Quieto, quieto! ¡Déjame! El patito feo se alejó muy triste. Nadie me quiere. Me iré muy lejos y no volveré nunca más. Y echó a andar y andar y andar. Todo el día estuvo andando bajo un sol agotador. Al atardecer, llegó a una laguna donde descansaban algunos gansos salvajes. ¡Oh, qué feo eres, muchacho! ¿De dónde vienes? ¿De qué raza eres? No lo sé. ¿Y ustedes? Nosotros somos gansos y viajamos continuamente de un país a otro. De repente, sucedió algo espeluznante. Hubo un gran revuelo y todos los gansos salieron volando. Pero algunos cayeron otra vez a la tierra. Otros pudieron huir. Los perros iban y venían, ladrando horriblemente. El pequeño patito feo trataba de ocultarse temblando de miedo y escondió la cabecita debajo del ala. Uno de los perros, uno muy grande, le descubrió. Se acercó a él, lo olfateó y dijo: ¡Va! Es muy pequeñajo. Solo tiene plumón y es bien feo. Haré como si no lo hubiera visto. Cuando llegó la noche, el pobre patito estaba todavía tiritando de frío y de miedo, sin atreverse a mover siquiera ni una de sus plumas. Después de aquella terrible noche, salió el sol otra vez y echó a andar. Encontró una casa en medio del campo. En ella vivía una campesina con un gato y una gallina. Cuando vio que se acercaba el patito, dijo: ¿Quién eres? Bueno, pasa, pasa. Yo soy muy mayor y no veo muy bien. Siempre hubiera querido tener una pata en mi casa que pusiera huevos y tener muchos patitos. Pasaron unos días y, claro, el patito no ponía huevos. Y sus compañeros, la gallina y el gato, eran muy antipáticos. ¿Todavía? ¿Si pudieras cazar ratones? Pero, anda, hijo, que además de no servir para nada, eres feísimo. Mira, mira cuántos huevos pongo yo. A ver si aprendes. Como el patito tenía muchas ganas de nadar en algún estanque, una mañana muy temprano, abrió la puerta muy despacito y marchó al campo. Ya llegaba el invierno y empezaban a caer algunos copos de nieve. Menos mal que encontró un estanque muy grande y decidió quedarse a vivir allí. Todos los días nadaba en las transparentes aguas, moviendo muy deprisa sus patitas para que no se le quedaran congeladas. Así pasó el invierno y llegó la primavera. Ya no hacía frío y los pájaros revoloteaban de rama en rama. Brotaron flores de muchos colores y las mariposas volaban entre ellas y de vez en cuando se posaban sobre alguna. El patito, en uno de sus paseos, llegó hasta los jardines de un palacio. En el centro había un gran lago. Se acercó para verlo, y lo que contempló le dejó paralizado de emoción. En medio del lago nadaban tres bellísimos animales, blancos y esbeltos, con gráciles movimientos. Tenían el cuello largo y el pico anaranjado. Eran cisnes. Cuando se dieron cuenta de su presencia, nadaron hacia él. Pero el patito, al ver que se acercaban, pensó: vienen hacia aquí. Qué vergüenza que me vean tan feo como soy. Seguro que me echarán a picotazos. Grande fue su asombro cuando escuchó: ven a nadar con nosotros, hermano. El patito feo se miró en el agua del estanque y se quedó maravillado. Aquel ya no era un patito feo. Era también un cisne precioso. Se unió a los hermanos cisnes y nadando marchó con ellos. Ya nunca habría de separarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.